clásico. El cuello, mientras que utilizo el cerebro. Rap batería pero con origen negro. Una más para la colección. Deportado puso el beat y yo la inspiración. Microphone en on. Suena fino, primo, clandestino. Ritmo, mi vecino tiene un asesino de vecino. El style original, sin hablar de balas. Nunca permití que me corten las alas. Yo crecí con Tupac y con Christopher Wallace. Con los pantalones Jinko y con la gorra Dallas. Escuchando Onyx en mi White Man Sonic. Chris Cross con Gambi, Vico, C, John, Tony. No ni sabes de lo que yo hablo. Y si tú eres de esa época, también entiendes mi vocablo. Traje rap de los 90 para que no te confunda. Lírica más profunda de la que ya no apunta. Música rotunda, que ya rest run. Tiempos que no golpean, Public Enemy 9-7 y ya bajaba el Kennedy. Run DMC, Butan Clan, M.O.P. Das FX y Rakim, Dr. Dre y Mobb Deep. Vieja escuela para que la tengas clara. Aquí caliente está la sopa por si metes la cuchara. 2015 ya está. La mierda no se para, sentimiento noventero que no se separa. Clásico, escuchar hip hop de los noventas. Clásico, saber que lo real te representa. Clásico, que no interesa cuántos años pasen. La música underground por nada va a perder su clase. Clásico, escuchar hip hop de los noventas. Clásico, saber que lo real te representa. Clásico, que no interesa cuántos años pasen. La música underground por nada va a perder su clase. Quieres ser rasta y no llegas ni arrastras, estás. Mi flow te aplasta, te arrastra como la pastima. A los World Americans o como Terror Squad. Hip Hop, Don't Stop o como el Gran Big Bang. Es como ir a misa y escuchar el evangelio. Es un sentimiento profundo como un sepelio. Es un tsunami de emociones recorriendo el cuerpo. Un electroshock para resucitar a un muerto. Clásico. Despertar con una melodía que fue creada en los 90 y suena hasta hoy en día. Me representa la sabiduría de los masters, con elegancia que hace callar a los haters. Los mejores beatmakers, música breaker, y usando un BPD de los Lakers. Pañoleta y una tira abajo del overall, dejando firmas en el barrio con el aerosol. Y cuando salga el sol, regresarte una tocada, poniendo play every day y una buena rapeada. Ya, aún siento que yo estoy viviendo en esa época. Nunca hip hop ya ahora donde reinan los hipócritas. Y réplicas y réplicas de otra puta réplica. Escasos con el contenido y una buena métrica. Por ese perímetro mi mente para enferma en mi caverna. Hip hop de los noventas, música eterna. Clásico, escuchar hip hop de los noventas. Clásico, saber que lo real te representa. Clásico, que no interesa cuántos años pasen. La música underground por nada va a perder su clase. Clásico, escuchar hip hop de los noventas. Clásico, saber que lo real te representa. Clásico, que no interesa cuántos años pasen. La música underground por nada va a perder su clase. Yao, dedicado a todos esos soldados de la vieja escuela. Yao, a todos mis clásicos. A mi batería. Yao, DJ Deportado en instrumental. KD Music en los controles. Y el Quiroz está en los párrafos. Yao, Blondar Music. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. En esta ocasión iniciamos el programa con el tema clásico de Warrior de Rapper Skull. Nuestro interior invitado en Mixtura con una interesante entrevista. Asimismo estábamos con la gente de Millones de Colores y su tema Dos Mundos. Bien, de esta manera arrancamos un poco Mixtura. En esta ocasión les tengo un par de entrevistas. La primera es con la banda colombiana Perros de Reserva. Ellos se encuentran acá por Lima haciendo una mini gira, cerrando un ciclo para luego iniciar la grabación de su nuevo disco. Y también estamos con el proyecto Antihéroe de nuestro amigo Mario Acuña. Es un proyecto solista, el cual está medio acústico. Ya Mario les va a dar más detalles al respecto. Y de esta manera vamos arrancando Mixtura, pero vamos a mover un poco la cosa con la gente de UDSK desde Venezuela y su tema Ska, Ska, Ska. Bien, amigos, vamos calentando un poco motores con la entrevista de Perros de Reserva, así que los dejo con un previo de la gente de Reino Ermitaño. Esto es Abrax. We'll be right back. Bien, amigos, me encuentro en un atardecer de verano. Me encuentro en compañía de Elliot. Él es parte de lo que es Perros de Reserva. Ellos son de Colombia y vamos a conversar un poco acerca de la banda. Elliot, ¿por qué no nos comentas un poco cuáles son los inicios de la banda? Claro que sí, Jorge. Primero que todo, un saludo para todos los espectadores de Mixtura. Y pues los inicios de la banda arrancan en el año 2013, en el que sacamos nuestro primer video, que fue Viaje Interior. Es un video bien interesante que pueden ver en perrosdereserva.com o internet, en YouTube. Igualmente, en el 2014 estuvimos haciendo nuestra segunda reseña, nuestro segundo video, que se llamó Morfina Visual. Este fue un video que tuvo pues una alta dosis de erecticidad, por lo que fue censurado. En el 2015 ya llegamos con nuestro tercer video, que se llamó Prefiero Pagar. Y pues hemos estado haciendo pues como básicamente durante estos 3 años. Ese ha sido pues como el inicio y planteando una banda como que se lea y se reconozca desde la oscuridad, desde lo gótico, desde lo industrial. Bien, yo quería resaltar, ese era un punto al cual yo también quería llegar, ¿no? Que el desarrollo de la banda en sí ha sido más visual que musical. O sea, ciertamente es una primero sale la música, después sale la onda del video, pero ¿por qué la banda decidió apostar de una manera más tajante la difusión del nombre de la banda, así más que musicalmente hablando, ¿no? ¿Por qué la apuesta por lo visual? Porque, dicho sea de paso, espero que visiten y vean un poco los videos para que se entienda de qué estamos hablando, porque la banda es bien visual. Por la época, porque es que hoy en día no es lo mismo que el mercado hace 20, 25 años, cuando primaba el comprar el disco, cuando primaba que la gente te escuchaba un disco completo de 10 canciones para poder escuchar la que estaba sonando en la radio. Fundamentalmente la gente se tiene que, es decir, somos los artistas los que nos tenemos que acomodar a cómo está viviendo el mercado y no el mercado a cómo quieran los artistas. Entonces hoy en día quien está mandando la parada y como el público está consumiendo eso, por ejemplo a través de YouTube, por ejemplo a través de las plataformas digitales de distribución. Entonces pensábamos que el video era una herramienta inigualable e indispensable a la hora de hacer nuestra difusión, y efectivamente ha sido muy útil porque pues los videos han tenido una tasa muy alta de viralidad, y aparte de eso pues de reproducción, pues primero arrancamos con unas cifras más moderadas, 30.000 reproducciones, 45.000 reproducciones. Ya hoy en día pues nuestro último video, Prefiero Pagar, ha llegado pues a cifras bastante importantes para una banda de rock en América Latina, que es más de un millón de visitas. Bueno, partiendo de ese punto, quisiera hablar de la contraparte, que es el video, muy aparte de la parte visual, la parte auditiva, ¿no? Directamente el género de la banda es un poco complicado en cuanto a difusión masiva, por ejemplo, porque es un poco de rock industrial, un poco de gótico, un poco de... Hablamos un poco de la esencia de la banda, que es la música, Edith. La música está influenciada, pues obviamente, como tú lo dices, por el industrial de americano, por bandas como Marilyn Manson, como el mismo Ministry, en Europa como Rammstein. Pero al mismo tiempo también hemos querido rescatar un poco de la música colombiana contemporánea. Entonces es así como se incorporó parte de lo que se llamó el movimiento punk de Medallo. Este último tema, que se llama Prefiero Pagar, por ejemplo, tiene una corriente de percusión que refleja bastante lo que fue el punk de Medellín en los años 80, de la película Rodrigo de No Futuro, que fue muy icónica a nivel latinoamericano en cuanto al crecimiento del punk. Entonces digamos que de alguna manera como que queremos rescatar nuestros propios ritmos, nuestras propias creaciones, para poder tener como cierta autenticidad, cierta identidad o cierta autonomía identitaria, mejor, en la composición de la música. Quisiera, Elliot, que hablemos un poco de Mal Amor, que es la producción que finalmente le da cuerpo final a esa combinación audiovisual que la banda mantiene, ¿no? Hablamos un poco de estos 5 temas que tiene este disco, esta primera producción con la cual visitas por primera vez Lima. Bueno, pues estamos muy orgullosos de presentar a través de nuestro tour manager Sonidos Latentes nuestro primer disco Mal Amor acá en el Perú. Nuestro primer disco Mal Amor es un corte EP, es decir, un mini mix de 5 canciones con una presentación de lujo en Digipack, que todos los limeños y al igual que los peruanos lo van a poder estar consiguiendo en nuestros conciertos acá en Lima, que tenemos programados para el mes de febrero, a un costo supremamente accesible, que es de apenas 10 soles. Y también lo van a poder acceder en Galerías Brasil y a través de la página de perrosdereserva.com. Entonces, pues por supuesto que van a encontrar una pieza que no solamente contiene 5 toques de música muy buena, de rock muy agresivo y desgarrador, sino que también van a encontrar unas piezas pictóricas de fotografía bastante delicadas, bastante elaboradas. Entonces es un trabajo artístico integral, es un trabajo pensado desde lo conceptual, desde el realmente como transmitirle a la gente lo que es un mal amor. Y pues te cuento que fue grabado en Neo Recording Studios de Medellín, mezclado por Mauricio Cernalli, y uno de los temas es mezclado por Germán Villacorta. Igualmente Germán Villacorta hizo la masterización de todo el trabajo. Estamos muy orgullosos de que Germán haya trabajado en este proceso, porque pues le da un aroma peruano o un pequeño sello, un gran sello peruano a la producción del disco, ya que pues Germán es muy respetado a nivel hispanoamericano, y pues nada más que nada mejor que tenerlo en la producción de nuestro primer disco. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa en entrevista con Elliot y vamos con música de la banda, que es lo más interesante que tienen. Elliot, ¿qué canción nos vas a presentar? Vamos a escuchar a continuación un corte bien energético para que se las oyen allá en la casa. Se llama Viaje Interior. Hablemos un poco más de este concepto, que en realidad un poco también se refleja en todo el trabajo que es el disco, tanto en portada y contraportada. Hablemos un poco de ese concepto que quieres transmitir con Mal Amor, que es el disco que los está banderando acá. Pues del concepto lírico, por ejemplo, te puedo decir que son unos temas que fueron inspirados inicialmente en una etapa de mi divorcio, que tienen pues como varias etapas del duelo, tiene, por ejemplo, Prefiero Pagar, que es algo muy de fiesta, muy de jolgorio, muy tradicional, muy de parar a beber, etc. El segundo toque es ya más experimental, más introspectivo, que es Morfina Visual, es más como aquel momento en que las personas se valen de sustitutos para no querer afrontar el dolor afectivo. Y el tercer corte es Viaje Interior, que muchas veces cuando el ser humano está saliendo del duelo, está tratando de conocerse nuevamente, reconocerse nuevamente, como para superar como todo el dolor que le produjo la pérdida del ser amado. Los dos remixes pues son también de fiesta discoteca, porque nos gusta mucho la mezcla con ritmos electrónicos. Pero hablemos un poco de los planes, un poco que está moviendo Mal Amor, que es uno de esos, es la visita acá a Lima. ¿Qué otras proyecciones tienes? Porque, como bien lo dijiste, si la banda se mueve mucho por YouTube, hay otros países, de hecho, que estarían interesados en ver la puesta en escena de la banda, que es lo más interesante que trae de atractivo, ¿no? Claro, estamos supremamente contentos de estar finalizando este tour Mal Amor, que arrancó en 2015, digo finalizar porque este tour arrancó en Colombia desde el año anterior, en el que visitamos absolutamente todas las ciudades más importantes, hablando de rock en Colombia. Estuvimos en Bogotá, estuvimos en Medellín en el Festival Altavoz Internacional, estuvimos en Manizales, estuvimos en Cali Libre Underground de la ciudad de Cali, que son también unos festivales más importantes. También nos permitieron presentarnos en el Miche Rock, que es el festival más importante de Barranquilla, abriéndole a Terciopelados, y bueno, otra serie de eventos. Entonces, venir aquí a Lima creo que es un muy buen colofón o un buen listón para terminar como esta extensa gira que hemos venido practicando. Y pues, por supuesto, como para contestarte la pregunta, lo que viene después de terminar esta promoción por Perú para cerrar la gira Mal Amor es entrar a la grabación de nuestro segundo disco. Este disco va a llevar por nombre Corazón de Cristal. Esperamos que sea unos 10 cortes, 10 canciones bien bellas, que también se mantengan sobre la línea del amor y el desamor, pero que también abarquen otros temas interesantes como el no o el maltrato a los animales, el rechazo a las corridas de toros. E igualmente hablaría sobre la rebeldía juvenil, sobre las pasiones bajas del ser humano, nuestro desacuerdo con los gobiernos, etc. Entonces, básicamente hacia allá va el segundo disco de Perros de Reserva. Bueno, si ya el plan está, directamente no van a dejar pasar también la oportunidad de seguir encaminando el camino que ya ha allanado Perros de Reserva en cuanto al audiovisual. ¿Ya hay planes para estar grabando temas de esta segunda producción? Sí, como te digo, a nivel musical ya empezamos ya la grabación, ya digamos que armando lo que es la parte estructural de compositiva del disco. A nivel de videos, pues por supuesto vendrán videos más interesantes, vendrán algunos temas que se llamarán Cultura, Tortura, Rebelde Actitud, que la gente los podrá anticipar aquí en Lima en vivo, o sea que es muy bueno que vayan a los conciertos que tenemos planeados acá en la capital del Perú, porque les va a permitir ir conociendo también lo que va a ser el nuevo disco de Perros de Reserva. Pues ahí también sea la oportunidad como para mencionar que traemos una buena cantidad de merchandise para que se hagan a ella. Vamos a estar regalando también póster, stickers, por la compra de CD. Entonces, pues, digamos que la gente va a poder llevar un pequeño recurso para el caso. Bien, Dios, ya vamos cerrando un poco la entrevista, pero no sin antes, por favor, que nos menciones, que nos des un correo electrónico de contacto. Asimismo, las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan. Vuelvas a, por favor, a mencionar el canal de YouTube, que es la mejor herramienta de difusión que ustedes mantienen, por favor. Pues sí, lo primero es que para que nos puedan contactar solamente es que entren a perrosdereserva.com. Les repito, perrosdereserva.com. También estamos en Facebook como perros.dereserva y nos pueden buscar en Instagram y Twitter como perrosdereserva. En el canal de YouTube también con el mismo nombre, Seguido Perros de Reserva. Entonces vamos a estar felices de poderlo recibir en esta cofradía de vampiros, de darles nuestra acogida, de presentarles material inédito de la banda, que puedan ver fotografías, que puedan ver nuestra actualización de estados y el quehacer de la banda día a día. Eso es básicamente. Y pues ahí, también para los que quieran escribir, el correo es info@perrosdereserva.com. Bien, amigos, vamos cerrando la entrevista con Perros de Reserva y nada, lo dejo a ellos de una vez más para que la más música de la banda. Amigos, esta es la oportunidad para que le suban todo el volumen al radio y disfruten una de las mejores canciones para que hogueen con sus patas allá en sus casas. Esto es Quiero Pagar. Amigos de Lo Que Nunca Fuimos, nos dejan el tema Cuando Te Vas. Ya se viene próximamente una entrevista con ellos también. Cuando mi locura se acabe, cuando no haya perro que me ladre, cuando sientas frío, no me llames. Cuando es indeciso el camino, cuando es corto me agarro a tiros. Cuando el tiempo es poco, no me fío. Cuando te vas, no das señal porque es tu vida. Compartida, recordará. y su tema Noche Azul. Thank you. ¿Qué tal, amigos? Partiendo un poco por algunas arterias de Surco, otra noche típica de verano donde el bochorno se siente en la ciudad, me encuentro en compañía de Mario Acuña. Él es del proyecto Antihéroe. Actualmente vamos a hablar de ese tema, dado que como músico también se desarrolla con otras bandas, como Ceci Monster vs Donka, por ejemplo, y unas bandas más. Mario, hablemos directamente de este último proyecto Antihéroe. Quisiera que me describas un poco esta situación, porque en la anterior producción, digamos que había una producción neta de guitarras más eléctricas. Había otro feeling directamente, pero en esta nueva producción que acabas de sacar, dicho sea de paso, nuevamente para libre descarga, has pasado totalmente al acústico, Mario. Háblanos un poco de ese proceso. Sí, bueno, de hecho Antihéroe ya empezó hace 3 años, en verdad ya 4 años, ya, wow, qué rápido. Hace 4 años y empezó siendo como un proyecto eléctrico, ¿no? Yo estaba con toda la influencia de Foo Fighters en ese entonces y decidí mandarme a grabar unos temas solo, totalmente solo, todos los instrumentos, ¿no? Y saqué un par de producciones totalmente eléctricas, totalmente, medio una onda medio grunge, tirando al punk, ¿no? Que eran las canciones que me fluían en ese entonces. Luego dejé el proyecto de lado un tiempo, porque el segundo material lo saqué en el 2013, y recién en el 2014, un año y medio después, me puse a componer nuevas cosas. Para ese entonces yo ya tenía otras influencias totalmente, ya estaba escuchando música distinta, y una de mis principales referencias para crear estos temas acústicos fue que yo estaba bien metido con una banda que se llama Dashboard Confessional, que es una banda que sigo hace años, pero que me volví a pegar después de mucho tiempo, y aparte estaba escuchando bastante Jack Johnson, ¿no? Que es también un solista. Entonces esas referencias me hicieron componer una onda totalmente distinta, ¿no? Ya dejé lo que era el punk, la bulla, y comencé a hacer canciones con mi guitarrita acústica, con temas un poco más tranqui, más feeling, de alguna manera melodías un poco más melancólicas, que era lo que me fluía en ese entonces. Y fue así como saqué este nuevo disco, ¿no? La última producción, que se llama Espero Que, ¿no? Que es totalmente acústica y que es la que se ha estado moviendo bastante en estos meses y la que me ha abierto un montón de puertas. Pero previo a eso también, yo quiero acotar un detalle más, Mario, que ha sido un poco, cada fin de semana sueles colgar un video también con la de Palo, ¿no? O sea, que lo que ha venido anticipando un poco el proceso de esta última producción, que es el Espero Que, ¿no? O sea, incluso las letras están cargadas un poco más de ese sentimiento así melancólico, ¿no? Sí, de hecho, por chongo, ¿verdad? Empecé a grabar estos covers los domingos. El domingo de cover acústico se llaman, como jugando, y en verdad tiene un rebote tremendo, ¿no? A mí en verdad me sorprende, no sé si la gente lo toma de chongo o qué, pero en verdad hay un buen recibimiento. Entonces, de hecho, también esta onda más acústica también me empezó a gustar un poco más. Entonces comencé ya a componer nuevos temas en base a este género ya más tranquilo. Pero sí, de hecho hay gente que piensa que a partir de los covers es cuando nació Antihéroe, ¿no? Pero es justamente porque hay gente que no tiene idea de cantidad, tiene en verdad un poco más de tiempo. Mario, háblanos un poco de ese proceso de reflexión de este Esperemos Que, porque tal cual lo hemos dicho, ¿no? Pasas de lo eléctrico al acústico en un proceso donde tal vez tus seguidores, o sea, son más eléctricos que acústicos en sí. ¿Cómo está recibiendo la gente esta nueva entrega? Curioso, en verdad, porque de hecho la gente que me conoce como músico me alucina, en primer lugar, como baterista, y en segundo lugar, como miembro o integrante de bandas panqueques, de bandas rockeras, ¿no? Entonces, haber cambiado ahora este género, hay gente que me dice, oye, ¿qué onda, bro? ¿Por qué has cambiado así? Hay gente que le vacila también, porque quizás porque es otra, una faceta distinta, ¿no? Y a veces, si es que uno no es mucho tu género, pero quizás lo sientes sincero y lo sientes honesto, ¿no? Puede que de alguna manera contagie. Entonces sí, de hecho he recibido críticas positivas y negativas en base a lo nuevo que estoy haciendo, pero de hecho las críticas las tomo constructivamente, ¿no? Y trato de mejorar algunas cosas, quizás. Pero sí, ya me he dado cuenta de que el género acústico es el que prefiero tocar, ¿no? Y el que estoy componiendo, ¿no? Para allá, para un nuevo material, y con el que deseo quedarme ya para tocar en vivo y ya por bastante tiempo más. Bien, amigos, vamos a escuchar algo de esta nueva producción de Antihéroe, y luego dejo con Mario para que les presente un tema. Mario, ¿qué tema nos vas a presentar? El siguiente tema se llama Al Madrugar, y va a tener un videoclip dentro de un par de meses, así es que espero que lo disfruten. Ahí va. Espero que lo entiendas por qué fue así. Espero que comprendas lo que sentí, lo que viví, lo que morí. Espero que no pienses que fue un error. Espero que no escribas desilusión. Espero que no llores en el balcón, en el sillón, en el ático. Y cuando sientas que esto no tuvo el final que quisiste, cuando sientas que esto ya se acabó, y si me siento libre, yo sabré a dónde ir. Espero que sigas pintando el cielo. Espero que tengas buenos recuerdos. Espero que no sigas odiándome, quemándome, matándome. Espero que este tiempo haya servido. Espero que el dolor haya sanado. Espero que sonrías al despertar, al caminar, al madrugar. Y cuando sientas que esto no tuvo el final que quisiste, cuando sientas que esto ya se acabó, y si me siento libre, yo sabré a dónde ir. Hablemos entonces del proceso de letras en Espero Que. Hablemos un poco de las letras que se presentan en esta nueva producción. Las letras, la mayoría de letras son un poco depresivas. Son un poco depresivas en por diferentes motivos. De hecho, hablo de temas de relaciones humanas, relaciones pasadas, ¿no? Ex enamoradas. Hablo de conflictos personales. Hablo de, no sé, de muchas cosas que a uno le suceden y que a veces uno no tiene... como que no tiene quizás el valor para decirlo, ¿no? Entonces estas letras en verdad reflejan una etapa un poco difícil quizás que tuve en algún momento, ¿no? En base a muchas cosas. Y de hecho la onda o la carga acústica hace que genere una armonía mucho más densa, por así decirlo. No, hay gente que me dice, oh, brother, ¿qué onda con tus letras? Fuerte, ¿ah? ¿Eh? Y de hecho sí, ¿no? O sea, pero quizás, como te digo, son letras que a uno, en verdad, a veces no lee nada, no sé, no es capaz de expresarlo, ¿no? Así con tanta facilidad. Pero bueno, en ese entonces, cuando yo estaba componiendo las canciones, en verdad me fluyeron rápidamente, ¿no? Y creo que, o sea, sí han llegado, ¿no? Y sí a la gente lo ha sentido. Mario, ¿verdaderamente estás convencido de que, o sea, este género acústico es el que va a acompañar tus siguientes proyectos, dado que anteriormente, o sea, estabas... Ciertamente que la presentación de Antihéroe en vivo, al tocar un montón de instrumentos involucrada, tal vez que tuvieras una banda detrás tuyo, ¿no? Pero ahora con la onda más acústica, o sea, ¿tú crees que ya es la plataforma inicial como para hacer tocadas un poco más expansivas en vivo? Sí, de hecho justamente también lo que dices es cierto. antes cuando me pedían tocar con Antihéroe, realmente yo no podía, porque no tenía una banda. En algún momento pensé en formar una, incluso le pasé la voz a varios amigos que son músicos, y en primera instancia me dijeron que sí, pero luego por motivos de tiempo, motivos de X motivos, ¿no? La gente al final deserta y fue. Entonces, de hecho, cuando me pasaban la voz para tocar, nunca podía tocar en modo banda, en modo eléctrico, y siempre mi formato lo variaba, lo hacía, tocaba acústico. Entonces las canciones grabadas que eran eléctricas las adaptaba para que sean acústicas y poder presentarlas ya, o sea, poder tocarlas yo solo. Entonces, de hecho, creo que ahora el tener este material netamente acústico, al momento de tocarlo en vivo ya suena mucho más parecido a la grabación, ¿no? Que justamente es acústica. Entonces ya no necesito una banda detrás para que suene tal cual como suena en estudio. Entonces el hecho también de yo poder hacer ya todo y poder tocar las canciones tal cual como suenan en estudio, también a mí me deja mucho más satisfecho, ¿no? Entonces justamente por ese motivo también es por el que he preferido seguir con esta onda acústica, ¿no? Seguir componiendo de esta manera, con este género, y con el que deseo quedarme. Hasta ahora yo estoy tocando solo, ¿no? Mi guitarra y yo, pero eventualmente, que ya lo estoy viendo desde ahora, es encontrar pasar la voz a algún amigo guitarrista para que toque los arreglitos, ¿no? Los punteitos, mientras yo toco los acordes, ¿no? Y para que suene mucho más parecido a las versiones de estudio. Bueno, pero más o menos sí, ese es el próximo plan ahora, integrar a alguien más. Pero aún así, el proyecto sería mío, ¿no? Claro. No sé si me dejo entender. Hablemos entonces, tal vez, bueno, esa es una parte enriquecedora de lo que sería la plataforma en vivo. ¿Tienes planes nuevamente de sacar video para esta nueva producción, Mario? Bueno, el video de Uno, ¿no? Uno es una canción que justamente estuvo en esta producción, espero que, y que se lanzó ya hace unos meses y que en verdad tuvo una acogida que ni yo me esperaba. Fue el primer single de esta producción. Para el próximo mes, en febrero o marzo, más o menos, voy a estar grabando ya el segundo videoclip de esta producción, espero que también, un tema que se llama Al Madrugar, que va a ser el segundo single del material y que sí pienso también moverlo así de la misma manera, ¿no? Y poder llegar a... En primer lugar, ¿no? O sea, el objetivo es la difusión, ¿no? Mientras más difusión, mejor. Y creo que siempre que los videos, ¿no? O el contenido visual siempre llama mucho más la atención o te da de alguna manera un nivel un poco más pro, ¿no? A simplemente subir tu disco a internet. Entonces creo que la complementación de tener el disco en internet y estar rotando los videos también por estas plataformas, por YouTube, por Vimeo, ayuda bastante al artista. Entonces, en estos meses que lancé el primer video, realmente me ha ido muy bien. Entonces estoy seguro que con un segundo video ya voy a poder tener incluso mucho más alcance, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, se viene este nuevo videito. Bien, Mario, es enriquecedor el escucharte los planes que ya se tienen para esta nueva producción. Ya vamos también cerrando la entrevista, pero no sin antes pedirte un correo electrónico de contacto, así mismo las direcciones en las redes sociales que mantengas, y para que la gente también, la dirección donde pueden descargar el disco, ¿no? Que es importante. Sí, me pueden encontrar en Facebook, como facebook.com/elantihéroe, o sin el buscar ponen antihéroe, ahí de hecho me encuentran con una guitarrita. Ahí también me pueden mandar mensajes, inbox, ¿no? Para cualquier cosa que deseen. Y sobre todo los discos, los tres discos, las tres producciones que tengo, pueden encontrarlas para escuchar online o descargarlas libremente en antihéroe.bandcamp.com, y ahí en verdad tienen todo. Así es que no duden en escuchar los discos y en estar atentos al Facebook, porque en verdad hay un montón de novedades para este año 2016. Bien, amigos, nos despedimos, pero esta vez con más música de Antihéroe, de esta última producción. Mario, ¿esta vez con qué cerramos? Esta canción se llama No Esperes y es la última de esta producción, espero que. Así es que los dejo con esta canción y no se olviden de buscar Antihéroe en Facebook y seguirme en todas las redes. Adiós. No esperes, el camino es... estás hundido y bajas la guardia. Bajas la guardia y bajas la guardia y bajas la guardia. Wow, wow, wow. Amigos, nos vamos despidiendo, no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, asimismo en Facebook como Programa Mixtura Perú. Tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial. Sin más, me voy despidiendo y en esta ocasión los dejo con un tema de Los Protones, Black Widow. Chau.